traicionera llorará. Se amaban, entre pasiones robadas mataste mi amor. Y ya no vale la pena, es mi amor que te condena, esperando que se muera el dolor por tu traición morena, morena tu amor bandido. Ya no es correspondido, tu veneno ya no mata. Ahora el veneno es mío, pagará. Sentirás lo que desprecio, he llorado por tu engaño. Ahora pagarás por eso, traicionera, tú jugaste conmigo. Algún día tú tendrás tu castigo, traicionera, tú robaste mi alma. Será el que pagará tu destino. Se amaban, entre pasiones robadas mataste mi amor. Y ya no vale la pena, es mi amor que te condena, esperando que se muera el dolor. Por tu traición llorarás como lloré. Embustera, traicionera, las mentiras se encontraron en ti. Nada más que pena y ahora que te han engañado. Cuéntame cómo te sientes, el veneno que tú has dado volvió por ti. De repente, para siempre, traicionera, he borrado de mi mente tus caricias y tus besos. Hoy tengo limpia mi frente, traicionera, ya no vale la pena. Ni siquiera que te cruces conmigo, traicionera, tú robaste mi alma. Será negro y pagará tu destino.